Buen día, buen martes. ¿Anda algún Godofredo o algún Porfirio por ahí? Lo pregunto porque el Santoral Popular, entre otros, festeja a dos santos que llevan esos nombres. Tal vez hay algún Porfirio. Más difícil que alguien responda al nombre de Godofredo, pero todo es posible gracias al almanaque. A los esposos y padres, mis saludos cordiales en este martes. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es simpático. En 1992, el episcopado francés publicó una circular, digamos, una carta, Los divorciados vueltos a casar en la comunidad cristiana. La versión argentina del documento fue publicada por revistas católicas. Y en una nota introductoria, Monseñor Osvaldo Santagada, entonces el juez del Tribunal Eclesiástico Nacional, reflexionaba sobre el tema, apuntando, entre otras cosas, lo siguiente. Surge por todas partes una duda que carcome. ¿Podrá ser estable, definitiva y permanente la unión del varón y la mujer? En un mundo en que casi todo es descartable, ¿puede haber algo durable para siempre? La desconfianza está destrozando a la gente. Lo sabemos bien quienes hemos preparado durante largos años a los jóvenes para el matrimonio cristiano. Hay dos clases de dudas: sobre la institución misma del matrimonio y sobre las condiciones personales para asumir el riesgo de un amor estable. La realidad que vivimos es esta. Junto a nosotros, ya no como excepción, viven muchas personas fracasadas, frustradas, desilusionadas por una vida matrimonial que no tuvo significado. Algunas han recurrido al divorcio civil y otras, las menos, tienen motivos serios para iniciar el juicio de nulidad matrimonial ante los tribunales eclesiásticos, que les permita volver a quedar libres para contraer nupcias auténticas. Pero casi todos viven el drama de la soledad que se presenta como la gran amenaza en una sociedad tan comunicada y al mismo tiempo tan incomunicada. De tales divorciados, algunos han vuelto a unirse civilmente y algunos han decidido permanecer solos asumiendo su nueva realidad. Unos, como otros, necesitan la ayuda de la fe de la Iglesia y del amor de los creyentes. Qué bueno que se sientan acogidos, qué bueno que se sientan queridos, sobre todo porque viven momentos difíciles. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.